Ay. Nombre Natalia Pardo Noguera, fecha 20 de octubre del 2019, estudios psicología, fecha de nacimiento 15 de mayo del 2000 y edad 20 años. ¿En qué año estamos? 2019. ¿En qué estación? Otoño. ¿En qué día? 10, 20. ¿En qué mes? Octubre. ¿En qué día de la semana? Domingo. ¿En qué hospital o lugar estamos? En un apartamento. ¿En qué piso? Primer piso. ¿En qué pueblo? Ciudad Bogotá. ¿En qué provincia? Cundinamarca. ¿En qué país? Colombia. Voy a nombrar tres palabras. Cuando finalice, usted debe repetirlo. Peseta, caballo, manzana. Peseta, caballo, manzana. Peseta, caballo, manzana. Peseta, caballo, manzana. Ya puede detenerse. Si tiene 30 euros y me va dando de 3 en 3, ¿cuánto le van quedando? 27, 24, 21, 18, 15, 12. Puede detenerse. Decirme las tres palabras anteriores. ¿Cómo así? ¿Qué es esto? Un esfero. ¿Qué es esto? Un reloj. Un lápiz. Pedirle que repita la frase ni sí, ni no, ni pero. Ni sí, ni no, ni pero. La siguiente orden. Coja un papel con la mano derecha. Dóblelo por la mitad. Y póngalo en el suelo. A continuación le voy a mostrar un papel y en ella está una frase escrita. Usted debe hacer lo que dice la frase. ¿Listo? A ver. Por favor, cierre los ojos. A continuación voy a escribir algo en el papel. Usted abre los ojos y lee la frase en la que está escrita y puede revisar lo que dice en la hoja. Abre los ojos. Por favor, escriba una frase con sujeto y predicado y luego la lee en voz alta. El perro come en la tarde. Se puso al sujeto a hacer la prueba del pentágono interceptado y fue capaz de hacerla. La paciente obtuvo un puntaje de 28 puntos, lo cual podemos decir que es una persona normal. A continuación, entrevistaremos a nuestro segundo paciente. Carlos Alberto Parra Ríos, fecha 20 de octubre del 2019, profesión Estudiante. estudiante, fecha de nacimiento 29 de junio del 99, edad 20 años. A continuación le haré unas preguntas a las cuales usted debe responder. ¿En qué año estamos? 2019. ¿En qué estación? Otoño. ¿En qué día? La fecha. Hoy es domingo. Día. ¿En qué 20. mes? Octubre. ¿En qué día de la semana? 20. ¿En qué hospital o lugar estamos? Un apartamento. ¿En qué piso o planta? Primer piso. ¿En qué pueblo o ciudad? Bogotá. ¿En qué provincia? Cundinamarca. ¿En qué país o nación? Colombia. Voy a repetir tres palabras o decirle tres palabras las cuales usted debe repetir, las cuales son peseta, caballo y manzana. Peseta, caballo y manzana. Peseta, caballo y manzana. Peseta, caballo y manzana. Puede detenerse. Si tiene 30 euros y me va dando de 3 en 3, ¿cuántos le van quedando? 27, 24, 21, 18, 15, 12. Puede detenerse. ¿Puede nombrarme las tres palabras anteriormente mencionadas? Caballo, peseta, manzana. Puede detenerse. A continuación le voy a mostrar tres objetos los cuales usted debe nombrarme. El primero, Bolígrafo. Segundo. Reloj. Lápiz. A continuación voy a pedirle que repita la siguiente frase. Ni sí, ni no, ni pero. Ni sí, ni no, ni pero. A continuación le daré una orden y usted debe ejecutarla. Por favor, coja un papel con la mano derecha, dóblelo por la mitad y póngalo en el suelo. Perfecto. Por favor, cierre los ojos. Voy a escribir una frase y cuando le diga que abra los ojos, usted la debe interpretar. Abra los ojos. Escriba, por favor, una frase con sujeto y predicado y luego la lee. La mujer corre. Se le aplicó la prueba a los pentágonos, la cual pudo realizar. El paciente obtuvo un puntaje de 27, lo cual podemos decir que el paciente está dentro de un rango normal.